ao lado noso, entonces, claro, os que saben máis que a min, que isto que sabe calquera, a que les pedir, eles colaboran para que nos acompañen e para que este, ahora mismo están ou están xogando a partida, ou están vendo fútbol, tal, están aquí ocupando dúas horas ou tres horas da radio para que... Agradecemos mucho a ti. Eu sempre digo así, que digo, para que disfruten uns hai que traballar a outros. Muy bien. E iso é o que hai que facer. Moitas gracias, Alfonso. Sí, felices festas, sempre os para novo a todos os socios e a todos os de Correia. Pois pues eso. Muy bien, pues, y eso desexamos todos. Que nos acompañe precisamente o presidente da entidade para non ser un placer e un orgullo, non? Exactamente. Bueno, e vámonos ir... A donde? A Lugo. Outra vez. Sí, otra vez a Lugo. Vamos, este hombre tira cara a Lugo moito, ¿eh? Hay que dar felicitación a algún. Sí. Ponle una música de biencico, el técnico. Exactamente, vamos a recibirla, pues, aquí hay una dona, vamos a recibirla, pues, con un villancico. Veña, música de fondo por lo menos. Mismo. Ahí. Bueno. Pues vamos, mira, recibirla con Uxía, Carabel. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Carabel. Exactamente. Recibimoste cunha paixoliña de Uxía, Carabel. Bueno, que queríamos darche esta sorpresa. Eu sei que algo tens que ver co señor Fernández que teño aquí ao carón. queríamos darche a sorpresa de felicitarte estas festas do Nadal, que as pases por moi ben e que teñes unha entrada de Aninovo extraordinaria. Pois pues xeito, oso. Moitísimas gracias. Claro que teño moito que ver. Sí. Bueno, pois pues, Que para que veixas que apreciamos a este señor Fernández, pues eso, fixemos esta pequena bromiña ou entre comiñas, porque para nós é un placer saudarte, felicitarte as festas. E así, pues, te la enlatada tamén aquí, por último. Sí, sí, con esta música de panxoliña de época de Nadal, logo entón. Contanos algo, a ver, como está hoxe en Lugo? Bueno, pois hoxe en Lugo temos un día moi frío, con néboa, pero bueno, os que temos o privilexio de estar xa de vacacións, pois podemos disfrutalo, ainda que xa con frío, claro. Pois deseo yo tamén moi bo Nadal a todos os da comunidade galega que estades aí, e agradezco vos moito esta chamada, e un abrazo moi forte a meu tío. Moi ben, moi ben. Bueno, aténdeme unha cousa. Hai que aproveitar estas festas, xa que estás de vacacións, como dís, pois aproveitar para celebrarlo con cava ou con unha pequena copiña de viño, que en Lugo sei que hai unha Ribeira Sacra moi boa. Desde logo que sí. Estaremos todos xuntos, todos os que podemos estar en familia, os que non, acordaremos dos que estades aí. Pois brindade por nós. Exactamente. Que espiritualmente, como se suele decir, estaremos xuntos. Eso. Estaremos xuntos, como non, claro que sí. Bueno, pois se tens algunha cousa máis que dicirlle aquí a nosa audiencia e ao noso Fernández, pois agardamos, se non subimos a música para despedirte, desecharte, eso, volver a desecharte moitísimas felices festas. Pois gracias, un abrazo de Héctor tamén, que está aquí. Muy bien. Muy bien. Outro abrazo para él, é un bico moi grande. Moito cuidado cos chorizos. Cos chorizos ao lacón, que de inverno para ir para neva ben, Sí. Un tiño de lacón, ese xamón, un chorcico e logo un vasico de viño para neve, vai estupendo. Ese. Vale. Vale, pois moitas gracias e é unha aperta moi forte, pasalo o mellor posible. Unha aperta, saben que sempre estás aquí. De acordo. Veña, Carabel. Chao. Tanto como a ti te quero, non lle quise nin espero querer nunca. Esas manadas de feno en que estás deitado, neno, fría sol. Deixa que un día ti me chegue e te deite e te atafegue no meu pobre corazón, pra que durmas ben contente. Nel terás un leito quente. está muy fría, fora de la ventaxía, ven a Porto Pedolar e facerche logo un trono. Mas agora durme un sono, cara ben, e despois cando te ergueres sei che dar, si vos quixeres, leite a máis favos de me. Pois volvemos a aproveitar a ocasión, como diste, Alfonso, para felicitar o encargado do bar de Rosalía de Castro. O encargado, ¿no? Don José, ¿no? Don José Silva e a súa señora. Que a Luisa, é unha chica que sempre está de buen humor, teño o traballo que teña, e entonces ela convence a todos, traballan de verdad moi ben, moi ben. A muestra é que o horror bar está a todos, que non é un... A crisis se parece, pero eles, gracias a Dios, non lles repercuta nada, porque a xente cando vai a comer e quedan contentos, volven día tras día, e deste mediodía teña reservando para San Esteban, para o Novo, e non unha mesa de 1-2, de 12-20, entonces aí esta noite é unha cena que, por certo, os chavalos do centro veñen a tocar a unha señora ali unhas cancións, arriba no local de arriba, porque lle pediron, pois eu dixen ya a chica que leva o baile, unha tal Loli, xe Loli, ten busquelle 4 chavales para que a señora que cene, e despois que lle escute unhas cancións en de gaita, e eran 4 chavales, acabarán, pois a un e pico, carai. É un chaval que nunca se cansa, e orgulloso de estar ali, un outro día estemos almorzando uns cuantos socios, ali con el. Paga todos, pena, entón, paga pena acercarse a Rosalía de Castro, non é, señor? É un orgullo para a asociación, para todos os socios. Exacto. É todo tener un restaurante que funcione, porque cando vas por aí e che din, oye, vou a Rosalía, que tal se come? Pois, oye, pois comín ben, comín, mira, o precio está ben, pero comindo maravilla. Logo, tamén é unha cousa que é un chico que podes ter, pode chegar 30 ou 40 e comida para todos. Aí non é dicir que se encargala. E unha boa relación calidade-precio. Eu teño moita relación con el. Un hombre que moi cumpridor, este ano vendeu moita lotería, a pesar da crisis, vendeu, por papeleta, vendeu un montón de lotería. Moi ben. Colabora moito. Entón, os socios tamén temos que darnos cuerda que el non somos os socios de Rosalía, pero hai que permitirle que o chaval traballe, que o matrimonio traballe, porque teñen seus camareros, hai que pagar, a luz é moi caro, todo moi caro, e logo a hora de pagar é moi cumplidor, que é un hombre que, cando o día de pago, dille o tesorero, venga, hai un fazer cuantas, cando queiras, non hai problema ningún. Moi ben. O problema que, sempre estábamos que teníamos gallegos, houve moita xente boa no bar, pasou moitos, pero isto non é nada menos. É un moi cumplidor. Eu estou contento con el, agualá que a entidade, a asociación ou agora a directiva que entre, que para febreiro temos eleccións, a que entre ou a que seguir ou que estemos, que o respeten, para que o respeten os socios, é para que os socios se sintan orgullosos de ter un restaurante en Sulia Castro. Muy bien. Porque solo tenemos toda la partida, leer una revista. Bueno, revistas muy no leemos. Los libros está a biblioteca. Está poco usada. Aunque no se abran. Ahora, barajar de cartas y dominó sí que tenemos. Inda hay, ¿no? Ahí gastamos más. Gastamos más. Bueno, bueno, también es un entretenimiento. Bueno, también hay cultura, para entretener, también. Luego baile de salón igual. Sí, sí, sí. Cursillos de informática. Martes y jueves, todos los días, el día se tiraron, hacemos igual. Sí, sí, sí. Y aparte los recortes, ahora ya me decían otro día, en la Xunta Directiva que había que empezar con la Festa de Mercadé. Muy bien. La Festa de Mercadé este año cae 19, 20, 21 de junio. Bueno, pues ya hablaremos de eso. Entonces ya haremos. Pero antes hay que un montón de cosas. Tengo que hacer un campeonato de blisca para mujeres, para todos. Que quería participar. Ya, yo Antroido, ya fue. Yo Antroido, fijámoslo de tutti. O Xantar de. Xantar de Antroido, ese xantar, cocido y algunas cosas más que hay que hacer. Claro, para sí. Eso estamos para trabajar. Sí, señor. Bueno, tú viñeches precisamente para felicitar a los nuestros ointes, ya a todos los socios que me dijeches antes, que merecen. No solamente nuestros socios, son también aquellos seguidores que no son. Hay algunos que no son no galegos, son, y algunos de ellos son andaluces, me cago en día, veñen a practicar o teatro, comer, ¿no? Veñen o teatro, escoiten las conferencias, sí, día de o premio de poesía, había una conferencia más de 90 personas, era una conferencia gallego, pero a xente escoitou, vamos diciendo por todos, sí, sí. Incluso el alcalde de Cornellá, a todo, sí, sí, que, era, sí. Que era un orgullo escoitar, porque era un conferenciante que decía, bueno, yo no sé si era una persona o si era un ordenador, por aquello empezó a leer aquello, pasé dos horas como si pasara cuatro. Muy bien, decía, muy bien. Bueno, pues ese o que nos podemos mantener, que feito de que bueno, que Elixirad es un conferenciante pues muy atraente y al mismo tiempo que fuera o suficientemente importante como para que la gente saíra de allí con, pues sí, contenta. No solamente contenta, sino con conocimiento de lo que explicaba. Después hicimos una cena de hermandad, había unos 92 personas, allí colaboramos todos. Yo creo que comemos bien. Sí. Comemos bien, acabamos a una de mañana, mientras estábamos con el segundo plato, porque hacer tanta gente retrasó un poquillo, luego con esto de premio de poesía, vale. Leer los fallos por lo jurado, vale. Siempre eleva cosas, pues como estábamos en familia, en compañeros, pues estamos bien. Vamos a sorprenderte un momentillo, porque tenemos que felicitar a un dos colaboradores, dos más antiguos que tenemos en esta nuestra radio, que es Paco Rivas, que es de la Mariña Lucense, pues. Sí. Siempre nos ten preparado alguna cosa, pero hoy uno que nos queríamos era felicitarlo a él, desecharle unas festas de Nadal feiticeiras y un año nuevo perfecto. Buenas tardes, Paco. Muy boas. Bueno, eu interrumpí o noso presidente da entidade, Rosario de Castro, para darche a entrada. Bueno, pois pues espero que, ainda que... No, tamén no deberon interrumpir cando estaba co primeiro plato, non? Eso foi hai dúas semanas, sí. Non daba acabado. Non daba, non. No. Sí, bueno, estaba contando as beldades dunha cousa que... Coido que Chutu xa máis dunha vez che dixeron a ver se si podía hervir. Para ese sí, premio señor. De poesía. Un invitado más de una vez. Sí, y entonces sabemos de las tuas angurias, no sé, las posibilidades pocas, pequeñas, cativas que tenemos de tenerte aquí en este disfrutar de tu presencia. Algún día de aparecer por ahí. A veces algún año ves por aquí a vernos. Sí. Muchas gracias y felicidades porque colaboras con la radio, colaboras con la revista, colaboras con todo. En toda la asociación como a Rosalía o que necesita, siente de fuera que nos vaya informando, como vaya a nuestra terriña. Aunque estamos aquí, pero, entonces, estos dos señores de radio... No somos gente de fuera, somos gente de ahí. Somos gente de aquí, pues, vale, nosotros también somos, pues eso, somos de aquí a de ahí. Eso queremos agradecer, che. Es verdad. Eso te queremos agradecer, Paco. Y entonces, pues, por eso, él dice que a ver si nos podemos disfrutar en algún momento. Posiblemente, a ver si somos capaces. Sí, insistiendo. Sí, algún día... Cando veñas ti aquí primeiro, que tamén ibas a ir a nada. Sí, eu teño... Eu teño... Todo o mundo promete. No, eu teño... No, eu teño apuntado e non apuntado. Apuntado tamén non teño eu. No. Eu debo, se teño esa débeda contigo, pero témola con él, Eso eu, témela. O único que veu por aquí foi Emilio. Sí, eu cumprireina, porque... Eu cando me acerque a Mariña, hei de chamalo. De seguro. Sí. Bueno. Home. Paco, un poquinho incomodado por culpa deste tempo que este